que ha sido fruto de, concretamente, el colectivo de desempleadas, el colectivo de empresarias, pues casi todos, bueno, a través de nuestros usuarios del CADE, ¿no? Pero para llegar al colectivo de desempleadas, pues ha sido muy importante la colaboración que hemos tenido por parte del Ayuntamiento, del SAE, del Club de Empleo de Andalucía Orienta y también del Servicio de Asistencia a Mujer de la Mancomunidad. O sea, yo creo que todos los organismos un poco hemos aprovechado la infraestructura que existe a nivel administrativo para tratar la atención y asistencia a este colectivo, y bueno, ha sido bastante efectivo y de agradecer a todos los compañeros de estas administraciones, bueno, la colaboración que han tenido con nosotros. Y como tú decías, ¿no?, se trata de solo el inicio, en estas dos jornadas se trata de formación presencial, pero el proyecto se divide en tres etapas. El siguiente paso pues será la formación a través de internet, formación online, en total 30 horas, que es cierto que después incluso, bueno, pues se van a elegir 10 ideas que tendrían una serie de premios, de reconocimiento, de apoyos, pero que en sí misma esa formación online pues también ya de por sí es muy importante, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos destacado, vamos, y en todos los foros que los que hemos tenido, lo que, vamos, el oyente habrá tenido ocasión de participar, pues la importancia de la formación. La formación es una herramienta para estar en el mercado laboral, y no solo hablamos de formación inicial a la formación que se da a través del sistema educativo, sino la formación ocupacional, la formación que cada uno se busque a través del máster, a través de, y por supuesto la formación continua que tiene que tener el empresario, y por supuesto la formación a lo largo de toda la vida. Ese concepto de formación a lo largo de toda la vida es algo que cada vez lo tenemos más, un poco más interiorizado todo el mundo, porque sabemos que la formación es fundamental. Entonces, en ese sentido, este programa de la Gira Mujeres, pues es un programa formativo destinado concretamente a mujeres, para trabajar un poco la idea de empresa, para trabajar los aspectos que hemos comentado, como autoconfianza, el autoconocimiento, la autoestima, muy importante a la hora de encarar y de enfrentarse al mundo laboral, tanto en la búsqueda de empleo por cuenta ajena como en la búsqueda, como en la creación de un empleo por cuenta propia. Es fundamental la autoconfianza, el autoconocimiento y la autoestima, ¿no? Porque, y entonces esos aspectos son los que se trabajan, aparte, por supuesto, de herramientas empresariales que le van a ser útiles para encarar el mundo laboral y para enfrentarse al mundo laboral. Pues formación gratuita que llega a través de esta Gira Mujeres, que se está desarrollando durante estas dos jornadas, ayer y hoy, en las propias instalaciones, ¿verdad, Javier, del CADE? Sí, nos hemos quedado en principio en la sala de formación nuestra, es un poco humilde, compartida con el SAE, y bueno, se ha quedado un poco chica, pero bueno, más o menos ahora mismo se cabe entre las mujeres de por la mañana y de por la tarde, y aquí se hace, con lo cual hay un contacto y estamos en cualquier necesidad. Hay gente que la hemos inscrito nosotros mismos a través de una plataforma que de la Fundación Coca-Cola. Y, en fin, para cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos nosotros. En definitiva, ¿no? Ya de por sí es interesante que os conozcan, para aquellas mujeres que tengan esas ideas empresariales y por lo que sea no os hayan visitado nunca, pues además de esta formación a través de la Gira Mujeres, pues están conociendo, ¿no?, todos los servicios que ofrece el CADE, el apoyo que pueden recibir a través, bueno, de los, ya decimos, las diferentes líneas de trabajo que realizáis. Pues todo ello en torno a este tema que queríamos recordar, la Gira Mujeres de la Fundación Coca-Cola, que también ha hecho escala en nuestra localidad tanto ayer como hoy, pero queríamos referirnos además a lo que es la formación directa por parte del CADE, cada mes un curso de gestión empresarial. En este caso, este mes tiene lugar esa cita el próximo jueves, pasado mañana. Pero también es verdad que bueno, pues ya se ha cubierto de sobra el número de plazas, ¿verdad? Lo comentamos incluso en su momento, ¿verdad?, cuando anunciamos el tema, que la verdad es que es un tema que a cualquier persona en general le puede venir bien. Estamos hablando de nóminas y seguridad social, ¿no? Sí, es un curso, normalmente, vamos, tenemos un número de alumnos que oscila entre los 7, 10, 11, y ese curso, pues sí, se ha tenido, efectivamente, comentamos que era bastante interesante, no solo para el empresario, sino también para la persona, el empleado por cuenta ajena, o el que pensara trabajar por cuenta ajena, puesto que se explica. Analizamos un poco lo que es la seguridad social, una introducción a lo que implica la seguridad social en el sistema español y en el sistema internacional. Vemos los elementos de cotización, vemos las obligaciones que tiene el empresario, pero también analizamos la nómina, que es importante que la persona que esté trabajando por cuenta ajena pues comprenda y sepa analizar su nómina y sepa algo tan básico como que cuando se nos acaba un contrato y nos dan un finiquito, pues normalmente contactamos con los sindicatos, contactamos con un abogado laboralista, pero bueno, también nosotros podemos hacer y calcular nuestra nómina en una situación de finiquito o una nómina en incapacidad temporal. Y, hombre, también centrándolo en la parte de las obligaciones del empresario, en el sentido de que, bueno, un empresario que tenga trabajadores por cuenta ajena, pues tiene que realizar todos los meses unas retenciones para el IRPF y tiene que a la vez, pues, pagar su seguro de esos trabajadores. En fin, entonces, un poco todas esas obligaciones con la seguridad social y a la vez, pues, analizar la nómina en distintas situaciones es lo que vamos a hacer en el curso. Y al final, pues, hablaremos también de los distintos tipos de contratos y las bonificaciones y las ayudas que hay para los contratos según el colectivo al que nos dirigimos. Sí. Dirijamos. Entonces, como bien has dicho, ahora mismo, pues, el curso, pues, ha tenido bastante éxito de aceptación. Estamos muy justitos, verás, si hay alguno interesado, yo me comprometo a que si hay alguna baja o lo que sea, pues llamarlo. Y por supuesto, este curso lo vamos a repetir más adelante porque, hombre, pues tiene aceptación y creemos que es interesante. Sí. Entonces, pues para este, pues lo tenemos cubierto y lo que ya sí tenemos preparado también el curso del mes que viene, porque como hemos comentado otras veces, nosotros hacemos un curso de formación en gestión empresarial básica todos los meses. Y este lo tenemos para el 25, el jueves 25, y ya para el 22 de junio tenemos otro preparado que también es bastante completito y bastante interesante, porque hablando del trabajador autónomo, todas las obligaciones fiscales y de seguridad social, todos los trámites que necesitas para constituir una empresa como un trabajador autónomo, y es lo que vamos a ver el 22 de junio. Sobre el trabajador autónomo, por tanto, girará el curso del próximo mes. Ya decimos que para este mes es el próximo jueves, pero que ha tenido tanto éxito, además, un tema tan amplio, ¿no?, y tan abierto a cualquier persona, que bueno, todas las plazas están cubiertas ya, nómina y seguridad social, contrataciones. Son algunas de las citas que desarrolla el CADE. Hemos hablado de la gira Coca-Cola, que también... la gira Mujeres de la Fundación Coca-Cola, que también impulsa Andalucía Emprende, e incluso podríamos recordar, ¿no?, las iniciativas que desarrolláis con los centros educativos, o por ejemplo, esta semana anterior también hablamos de Comunicapiel, ¿no?, de ese evento que también se desarrolló, en este caso en colaboración con Movex. Sí, nosotros hemos comentado que tenemos como dos líneas de actuación. Uno es la creación y desarrollo de empresas, que es lo que estamos hablando, pues nosotros damos de alta a través del punto PAE, damos de alta aquí a la empresa, tanto a sociedades limitadas como a autónomos, y además en el caso de la sociedad, bueno, en el caso del autónomo totalmente gratuito, en el caso de la sociedad limitada nosotros no cobramos nada, pero es que además por hacerlo a través del punto PAE sale mucho más barato crear una sociedad limitada, pues, y mucho más rápido con el punto PAE. Y en el tema del fomento de la cultura emprendedora, bueno, como bien has comentado, pues nos dirigimos a todos los colectivos, damos charlas, talleres, en los institutos, en los centros de primaria, de secundaria. También ahora se va a abrir un CADE en la Universidad Pablo de Olavide para que tengan no sé si se ha abierto ya, y trabajamos directamente también con la población universitaria. Y también en una de las líneas de la fomento de la cultura emprendedora es, como bien has dicho, a través de, junto con MOVES, en colaboración con MOVES, pues hicimos la jornada Comunica Piel, que tuvo bastante aceptación de público y estuvo interesante, ¿no? Siempre es bueno escuchar otras voces que nos vengan de fuera y otras opiniones, y fue bastante interesante. Sí. Y ahora también me gustaría recordar, bueno, que estamos ahora en la línea de creación y desarrollo de empresas. Nosotros en diciembre salió la ayuda de autónomos y ahora pues están viniendo las requerimientos para alguna documentación que falta, tanto de la línea 2.5, que era la línea de continuidad, que era 1.000 euros para los que llevaran 3 años dado de alta como autónomo y quisieran emprender una nueva línea de negocio. Le daba la Junta de Andalucía 1.000 euros y ahora está viniendo con las aceptaciones a la gente, pues mira, son 1.000 eurillos, pero le viene muy bien. Y ahora también la línea 1.1 y la línea 1.1 y 1.2, que es la de fomento y establecimiento, que en el caso de fomento fueran 3.000 euros y en el caso de establecimiento era 9.000 euros para los que llevaran ya un tiempo dado de alta, que se hubieran dado de alta desde septiembre de 2014 hasta enero de 2017. Entonces ahora están viniendo, por comentar, nos hemos contactado con la gestoría, para informar sobre esta, porque se ha publicado en la página web de la Consejería de Economía del Conocimiento, y por supuesto a los usuarios que tramitaron a través de nuestra, pues también lo estamos llamando para solventar esas deficiencias que tenía la solicitud, que a lo mejor faltaba clicar algún tema o cualquier cosa, pues lo estamos llamando. Sí. Y en eso andamos. Pues ya ven que en multitud de temas. Sí, yo quería decirte también por el tema del curso de este jueves, pues si hay alguien que esté más interesado también que no se ponga en contacto con nosotros a través del 856-588004 o cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y entonces, pues, por lo menos tenerlo en cuenta para próximas convocatorias. Y desde luego recordar el 22 de junio que si quieres y tenemos la oportunidad, pues podemos comentarlo más adelante, porque sí, claro, más adelante ya ha entrado junio para el tema del curso de trabajador autónomo, porque ahora, pues, no sé, hay mucha gente interesada en el tema de formación, pues, pero vamos, que si está interesado, pues ya se puede poner en contacto con nosotros para inscribirse y para tenerlo en cuenta, tanto para el de junio como para próximas convocatorias o en temas que estén interesados, porque se pongan en contacto con nosotros y adaptamos también los cursos a la demanda. Claro, a la demanda del usuario. Pues en cualquier caso, el 22 de junio, el siguiente curso, nosotros días antes recordaremos este tema para aquellas personas que puedan estar interesadas y quieran realizar este curso de gestión básica que realiza cada mes sobre distintos temas el CADE, y en concreto en junio pues girará en torno a el trabajador autónomo. Javier, nos vamos a quedar aquí con toda esta información que hemos destacado en el día de hoy. Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre un placer. Gracias, saludos. Buenos días. Buenos días.